Se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura. Patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia, puerto con fragancias de fueros humanos, es un paraíso. Hola, empezamos otra audición del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay y la ENAVI, Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Desaparecidos, de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, y en una mesa unidad con hijos y familiares de mártires del Paraguay y la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires. Estamos saliendo por laretaguardia.com.ar, radio web, y con el acompañamiento y la orientación de la compañera Natacha en la operación técnica. Estamos mirándolo al compañero mártir Luciano Arruga y en la sala Basterra. Queremos, en principio, solidarizarnos con Norita Cortiñas y Pablo Pimentel, entre otros ignorados, grandes luchadores de los derechos humanos, ignorados por los funcionarios que fungen de defensores de los derechos humanos con el mismo compromiso que si mostraran artículos de mercachifle. También queremos, con la Asociación de Motorman de los Ferrocarriles Argentinos, con posturas de defensa a ultranza del tren y del sistema ferroviario estatal, moderno, eficiente, federal, integrador. Motor, como siempre, del desarrollo social y económico y tecnológico, y que jamás fuera llamado, al igual que la Asociación de Amigos del Tren y profesionales con mucha experiencia, a presentar propuestas, e incluso lo han hecho y nunca se las han aceptado las veces que presentaron. Están en las antípodas de lo peor y más siniestro de la dirigencia gremial burocratizada, que se amaca en el apoyo o el ataque al oficialismo, de acuerdo a los intereses del momento, y que son aceptados o rechazados de acuerdo a las circunstancias. Queremos ser solidarios con las asociaciones de vecinas y vecinos atacados con los agrotóxicos y que desde los estamentos oficiales les niegan entidad, mientras niños, jóvenes y mayores fallecen por enfermedades conexas que pueden evitarse. Monsanto, en todo este contexto, es intocable. el peor consorcio genocida, promotor de la bomba atómica, de la gente naranja o el napalm que sigue matando personas en Vietnam y o siguen naciendo niños con deformidades y que hoy, en nuestras áreas rurales, nos contaminan con sus super pesticidas a las personas, el agua, la tierra, el aire, matando la diversidad vegetal y animal. Queremos ser muy concretos en la solidaridad con nuestros hermanos originarios, no importa de qué cultura. Los paraguayos nos identificamos por nuestro bilingüismo, por los dos idiomas que utilizamos indistintamente de los guaraníes. A todos ellos los persiguen, los humillan, los torturan, los maltratan aún siendo niños, como animales o peor. Son personas humanas igual que todos nosotros. A ellos, que son ninguneados desde una provincia emblemática para el oficialismo como es Formosa, con un baluarte oficial, al que no ataca, haga lo que haga en contra de los derechos humanos de una porción muy, muy importante de la comunidad argentina, que hace más de 115 días, es decir, casi 4 meses, están acampando con dignidad y paciencia en la 9 de julio y Avenida de Mayo, y que desde la presidencia no los atienden, ni siquiera aceptan a Pérez Esquivel o Pablo Pimentel, que han ido a acompañarlos. Los hermanos Com, Huichis, Tobas y Guaraníes, a ellos nuestra solidaridad activa. No hay por ahí esta amenaza. Pelley, Alianza Público-Privada, APP, ome e vía libre te umi empresa pe omo i hanguas ikuei fábrica umia oikoteme une licencia ambiental oye kua hangua ombuai tapatera na janiri yande ambiente upe isei katu ikuei ombuai ya ikoha o contamina yande u yande u tera o afecta yande comunidad indígena bañado fuera, comunidad campesina yande barrio yande ya ikohape ikatu une yande ya protesta niña reclama. No hay por ahí esta amenaza. Cu amenaza vallete, ya cu ero mante ya yocota. Neike, anique ya pestañan de rogape. 18 de mayo vive, calle pe ya yotopa. Ña defende janua, ña nemba ete ete. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo Estamos con la República Árabe Saharaui, ¿sí? Con la RAS, República Árabe Socialista Democrática, que tiene una situación de derechos humanos realmente muy preocupante, porque los democráticos monárquicos marroquíes, aquí en Fresneda y compañía han llevado, junto con el ex juez Garzón, fueron a blanquear hace unos meses atrás. El presidente de la República en los territorios liberados, Mohamed Abdelaziz, ha reclamado al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, su intervención urgente para salvar la vida de la madre saharaui Tekber Aidi, en huelga de hambre desde el 15 de mayo ante el consulado marroquí en Canarias por el asesinato de su hijo Mohamed Lamin Aidala, a manos de 5 colonos marroquíes con la connivencia de la policía marroquí. El presidente Abdelaziz señala que Mohamed Lamin Aidala, tras sufrir este crimen de asesinato, fue víctima de un entierro en circunstancias sospechosas sin el consentimiento de su familia, que reclama una autopsia del cuerpo para determinar a los responsables de este crimen. Reiteró la responsabilidad de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos y la seguridad de los civiles saharauí. En este contexto, demandó a las Naciones Unidas las medidas necesarias para ejercer presión sobre Marruecos para responder a las legítimas demandas de Tekber Hadi, cuyo estado de salud se ha deteriorado y su vida corre peligro. Vamos a ir un poquito a nuestro país, donde realmente tenemos una situación grave, porque podríamos decir, todavía presidente, que nos ha tocado en suerte o en desgracia, ese mequetrefe de Horacio Cartes, está atacando seriamente a las organizaciones y a los equipos de emisoras comunitarias en el norte. ¿Y qué pasa? Al mismo tiempo que se está discutiendo muy seriamente y avanza el consenso para que Horqueta, en el área de Concepción, se convierta en área protegida para la producción agropecuaria orgánica, pero que todavía no se ha, eso ya se ha logrado en un consenso. Lo que no se logra todavía es que se elimine en toda Concepción los transgénicos y la difusión de los pesticidas. Como decía al principio, al mismo tiempo que está pasando esto, la CONATEL y las Fuerzas de Tarea Conjunta decomisaron equipos de emisoras comunitarias en Arroyito y Alfonso Cue de Horqueta. En Alfonso Cue, una inmediata reacción del pueblo logró recuperar equipos. Para Voces del Paraguay no existe otra intención que cortar la voz de la gente en una zona sitiada por los militares con el pretexto de la búsqueda del ejército paraguayo del pueblo. Pero en esa zona, además de ser una zona muy rica, es prácticamente parte de la pampa paraguaya, de la riqueza que tiene esa zona, también se han encontrado minerales, y es ahí donde apuntan las grandes empresas multinacionales, que dentro de un rato les vamos a pasar la información de, en realidad, por qué Cartes está en Europa. La medida del gobierno Horacio Cartes afectó a las emisoras comunitarias Kawaupoti, una FM de la comunidad campesina Núcleo 3 del asentamiento Arroyito, y Tapé Piajú, FM de la localidad rural de Alfonso Cue, ambas del distrito de Horqueta, departamento de Concepción. Kawaupoti es una emisora propiedad de la Organización Zonal de Agricultores de Arroyito, ubicada en el epicentro del conflicto beligerante entre la Fuerza de Tareas Conjunta y supuestos grupos guerrilleros. Esta emisora cumple un rol sumamente importante, ya que es el único espacio de comunicación donde la población expresa sus angustias, temores, sobresaltos y acciones comunitarias. Más de 5 años que la radio presentó toda la documentación exigida sin que CONATEL se expida hasta la fecha. Sin embargo, para ver la diferencia, hay emisoras que ni siquiera presentan más que la intención y se les está adjudicando los espacios. Me refiero a las pseudo religiosas evangelistas, mormonas y de Testigos de Jehová que permanentemente están avanzando en nuestra campaña. Y también a aquellas que se referencian en los narcos conocidos. Para ellos todo es facilitar. En el caso de Radio Tapé Piajú, esta emisora perteneciente a la Organización Social Zonal de Agricultores Ecológicos, OSAE, cuenta con la resolución 228/2011 del directorio de Conatel que autoriza emitir señal de radio. Pero en este caso, con la rápida movilización de la población, con documentos en manos, recuperaron los equipos secuestrados. Y esta radio también es el único medio con que el asentamiento cuenta para denunciar innumerables atropellos a la comunidad por parte, entre otros grupos, de la FTC. En esta localidad, entre otros abusos y crímenes, los militares habían acribillado a una persona sorda. Luego reconocieron el error, entre comillas, ante los pobladores, pero nunca se investigó ni se procesó a los responsables. Bueno, tenemos también el tema de los ojeros y el impuesto a las exportaciones. Hay un diputado, Víctor Ríos, acusó a los ojeros de no pagar lo que corresponde de impuesto al Estado por las exportaciones. Lamentó que el Ejecutivo cargue toda la responsabilidad en los hombros de los pobres. Los vendedores de mandioca, de batata, de maíz, hasta los cuidadores de conejo, deben pagar el IVA agropecuario, mientras que el proyecto de ley que hemos presentado para cobrar el 10% dispuesto a los ojeros, Cartés vetó. Este diputado dijo que el gobierno todos los días dice que no hay dinero, que se va a terminar la pensión a la tercera edad y la ayuda del programa Tecoporá. En ese sentido, recordó que en el Paraguay los que fabrican cigarrillos se les cobra solo el 13% de impuesto, al alegar que esto es porque el mismo mandatario es quien fabrica cigarrillo en nuestro país, mientras que en Argentina se cobra entre 70 y 80%. El año pasado, ya visitaron varios políticos y ministros visitaron Taiwán, la corrupta, que es un aliado diplomático del Paraguay y es una obsoleta diplomacia de la época de la Guerra Fría que solo le sirve a la corrupción. En Sudamérica, Paraguay copia este modelo desde la dictadura de Alfredo Stroessner. Y después podemos decir lo más lamentable en un presidente. Es un impresentable. Cartés fue a España con aires de vulgar proxeneta a ofrecer un país fácil. Dijo que en España que Paraguay exportaba pobreza y la colectividad de compatriotas en el exterior no tardó en reaccionar ante tamaña demostración de ignorancia. Y es real porque ¿quiénes son los que van afuera? Los que han ido afuera en todas las épocas, ya sea por razones políticas o económicas, que en definitiva son políticas. ¿Por qué? Porque los que estamos afuera no podemos votar. no nos dan reconocimiento de nada, no nos tienen en cuenta para nada, a menos que sea para sacarnos algo. Pero los profesionales de todos los de todos los oficios, los trabajadores que no tienen posibilidades pero que están capacitados, las mujeres que son maestras, que son licenciadas, que son profesionales de todo tipo, se van a España u otros lugares a trabajar en el servicio doméstico o en la construcción. ¿Por qué? Porque ahí es más fácil. Pero incluso aquellos que no están tan preparados tienen suficiente educación y coraje. Y si no fuera por las remesas de dinero, que en algunos casos ha sido mayor que la exportación de carne a nivel anual, el Paraguay estaría en la calle permanentemente y esta basura que no ha tocado en desgracia y que no es casual que esté ahí, no estaría. El presidente de la República del Paraguay utiliza un foro internacional para insultar a sus compatriotas residentes en España y en ellos a todos los emigrados del país. Lo hace al realizar una amalgama entre emigración, pobreza, falta de capacitación, afirmando que el Paraguay exporta pobreza, asimilando prácticamente a los aproximadamente 150.000 paraguayos que oficialmente, se dice que son cuatro veces más, residen en España, a parias que fueron en busca de calidad y que en cambio nuestro país recibe la contribución casi altruista, entre comillas, de 13.000 ciudadanos españoles altamente capacitados. Bore, no es así. Queda subentendido que nosotros aportamos los problemas mientras que ellos nos aportan soluciones, explicó Gustavo Saracho en un comunicado que nos hizo llegar la activista Leticia Molinas. Con estas afirmaciones, Cartes demuestra una gran ignorancia en este tema, pues la mayoría de los estudios sobre este aspecto preciso del fenómeno migratorio demuestra lo contrario a sus afirmaciones. Quienes emigran mayoritariamente no son los sectores más pobres o menos capacitados de los países emisores, sino justamente aquellas personas con determinados niveles de educación y recursos que les permiten plantearse la emigración como una forma de buscarse un porvenir fuera del país, algo que está vedado a los sectores en situación de pobreza y extrema pobreza. Es decir, el Paraguay no exporta pobreza, sino al contrario, envía al exterior a sus ciudadanos más jóvenes, dinámicos, productivos y creativos, y se priva de esta riqueza que va a beneficiar a otras sociedades, haciendo que esto mantiene y amplía la pobreza existente en el país. Taller literario, teatro y oratoria. Profesora Gloria Florentín. Teléfono 4307-2136. Celular 1559-1337-89. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Pero si estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Bueno, siguiendo con por qué, el por qué está realmente en España o en Europa Cartés, hay, además de una reunión UE Latinoamérica, donde han ido presidentes de la CELAC, de la UNASUR y la CELAC, no es esa la razón por la cual está Horacio Cartés en Europa. Tampoco es traer esa deuda nueva de 125 millones de dólares o ir a ver una final. Lo podría haber hecho de todas formas. Pero lo que realmente lo lleva, y que ya se han firmado varias de estas cláusulas, son cláusulas que nos llevan a una dependencia absoluta. Y esto lo ha develado Wikileaks, y lo ha develado ya el año pasado, hizo unas denuncias, que este año lo hemos estado denunciando en las redes. Por supuesto, no todo completo porque es bastante largo, pero vamos a pasar una parte resumida. Hemos estado resumiendo. Bueno, lo concreto es que son 50 países los que pactan en secreto un tratado aún más antidemocrático y neoliberal que el TTIP, que es uno de los tantos, el APIP nuestra es nada más que un esbozo de lo que viene atrás. Y Wikileaks filtra el contenido de las negociaciones clandestinas entre medio centenar de gobiernos que traicionan a sus pueblos porque lo hacen a espalda de sus pueblos. E incluso es peor porque son 22 los presidentes y primeros ministros que están metidos en el baile. Pero en Europa es peor porque la UE no es precisamente son los países, sino que es la Comisión de la Unión Europea, que no es un organismo de decisión, sino que es informativo. Bueno, como decía, este medio centenar de gobiernos se han reunido secretamente para establecer un acuerdo mundial de comercio internacional de servicios que estará por encima de todas las regulaciones y normativas estatales y parlamentarias en beneficio de las corporaciones. El secretismo tratado del libre comercio, TTIP, entre Estados Unidos y la UE, parecía imbatible como caballo de Troya de las multinacionales. Pero en realidad es casi una cortina de humo para tapar la verdadera alianza neoliberal de sectores gubernamentales, partidos políticos y otros actores. Por el momento, los gobiernos implicados en la negociación secreta del TISA son Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, México, Nueva Zelanda, Noruega, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía y la Comisión Europea, que está en representación de los 28 países, pero los países no están en realidad informados, más bien están algunos de sus gobiernos. Además, hay tres países paraísos fiscales declarados que participan activamente en la elaboración de los artículos, especialmente Suiza. Los textos de la negociación secreta del TISA, que ahora desvela Wikileaks, muestran que lo que se pretende es eliminar todos los controles y obstáculos para la liberalización global de los servicios financieros, suprimiendo todo límite a sus instituciones y cualquier restricción a sus productos innovadores. A pesar de que fueron precisamente esos inventos financieros, auténticas apuestas sobre posibles quiebras, los que generaron la burbuja bursátil mundial que al estallar en 2007-2008 destruyó los fundamentos económicos de las potencias occidentales y obligó al rescate de esas entidades con cientos de millones de miles de millones de en fondos públicos. Hace un año, Wikileaks ya filtró una pequeña parte de la negociación de TISA, pero hasta hoy no se había tenido acceso a las actas de las negociaciones secretas sobre todos los aspectos que cubrirá el futuro acuerdo. Finanzas, lo acordado a 23 de febrero de 2015, ya lo hicieron. Telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte aéreo y marítimo, distribución y envíos, servicios profesionales, transparencia, movimiento de personas físicas, regulaciones nacionales internas, servicios postales universales e incluso han tenido acceso a las notas internas sobre las negociaciones con Israel y Turquía para que se adhieren al tratado secreto, algo que en cambio se negó a China cuando lo solicitó, probablemente temiendo que filtraría los contenidos del pacto en cuanto comprendiera el alcance de lo que se pretende. El listado de las naciones latinoamericanas que participan en el TISA, todas ellas fieles aliadas de Estados Unidos como Colombia, México y Panamá, paraíso fiscal que es muy activo en la negociación, así como la exclusión no solo de los países bolivarianos, sino incluso de Brasil y otras potencias regionales de las que Washington no se fía. En realidad, todas las potencias emergentes del llamado BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, han quedado apartadas del tratado secreto, precisamente porque serán las que más pierdan al aplicarse las condiciones pactadas. No cabe duda de que se busca impedir el debate que reclamaron muchos países, sobre todo Ecuador, tras el crash financiero sobre las razones que lo provocaron y las soluciones para que no vuelva a producirse. Estados Unidos, Canadá, Australia, Suecia, Suiza y la UE se opusieron frontalmente incluso a las conclusiones de la Comisión Stiglitz de las Naciones Unidas en el 2009, negándose a aceptar la evidente relación entre la desregulación bancaria bursátil y la crisis, y en 2013 bloquearon todo intento de discutirlo en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Entre lo más sarcástico del contenido de TISA, que ahora sale a la luz, está la exigencia de transparencia total a las autoridades nacionales, que deberán anunciar de antemano y abrir a discusión previa todas las regulaciones y normativas que se dispongan a aplicar, asegurando así que las grandes corporaciones y los lobbies comerciales internacionales tengan tiempo y recursos para contrarrestar, modificar o incluso impedir esas decisiones soberanas en función de sus intereses. Una imposición a los estamentos públicos que exigen lo que no solo pactan en secreto su propio modus operandi, sino que incluso pretenden que sus acuerdos ya en vigor permanezcan durante años como top secret, aproximadamente 5 años, negando a los órganos de la soberanía popular hasta el conocimiento de las reglas que van a aplicar los gobiernos de cada país en sus relaciones internacionales. En cambio, los acuerdos del TISA, que se negocian al margen del Acuerdo General de Comercio en Servicios, GATS, y de la OMC, toman en cuenta todas y cada una de las exigencias de la industria financiera de Wall Street y de la City londinense, así como los intereses de las grandes corporaciones multinacionales, para que el tratado no solo no es secreto, sino es su propio engendro. Diseñado en estrecha consulta con ese sector financiero mundial, el TISA obligará a los gobiernos firmantes a apuntalar y ampliar la desregulación y liberalización bursátil causantes de la crisis. Les quitará el derecho de mantener y controlar los datos financieros dentro de sus territorios. Los forzará a aceptar derivados crediticios tóxicos, es decir, los fondos buitres, y los atará de manos si tratan de adoptar medidas para impedir o responder a otra recesión inducida por el neoliberalismo. Y todo ello será impuesto por unos acuerdos secretos sin que la opinión pública se pueda enterar de los verdaderos motivos que arrastran su sociedad a la ruina, a menos que los órganos de la soberanía popular impidan este golpe de Estado económico mundial. Es decir, tenemos que cambiar todo. Tenemos que terminar con estas sociedades injustas en las cuales a nivel mundial 80 millones viven de 7.000 millones. Esta es su verdadera finalidad, lo que dice y lo que hace. Pero lo que dice es proporcionalmente tan terrible para nuestro pueblo como lo que están haciendo. No lo hace solo, junto a los narcos, los contrabandistas, los ojeros, la mafiosa oligarquía ganadera, para entregar atados de pies y manos al Paraguay y a los paraguayos, a los grandes consorcios monopólicos mundiales, y no es casual, no es metida de pata o negocio pequeño. Serán los capataces de los monopolios, y para cuando tengamos las certezas, ya habrán pasado 5 años de su puesta en vigencia, Esta es la traición de este mequetrefe, vendepatria, mediocre malnacido, y nos está preparando este regalo para fin de año. Esa es la razón real por la que Horacio Cartés, esta porquería, esta basura salida de algún lado, nos está vendiendo como carne en gancho a todo el Paraguay. Orquesta de arpas, única en el país. Eventos musicales, casamientos, fiestas patrias, serenatas, galoperas, chamamés y música internacional. Contrataciones con la profesora Silvia Portillo al 4223-6115 o al 11-23-2981-29. Vamos a hablar de lo que nos mandan los compañeros de Rosario, de la coordinadora antirrepresiva de Rosario y los compatriotas nuestros que están allá. Según, por una situación que realmente es muy grave, y menos mal que están los socialatas manejando Rosario, menos mal que dicen que son el cambio, para eso hubieran dejado a los que estaban. Detienen a familiares de Dante Fiori, asesinado por el policía Luciano Carlos Sigulín, y a manifestantes solidarios cuando reclamaban por atención del fiscal Moreno frente a la Fiscalía de Homicidios. La represión se descarga mediante una maniobra armada con real perversidad cuando la policía de custodia les manifiesta a los compañeros que ya iban a ser atendidos por el fiscal Moreno, que esperaran a las puertas de la Fiscalía de Homicidios, procurando con ello que cesaran los gritos de reclamo, pero que a la vez permanecieran en el lugar. Esto, a lo que no puede ser ajena la misma Fiscalía, que estaba al tanto del requerimiento de los manifestantes. Una concentración mayor de policías arremetió de golpe contra ellos y detuvo a 18, entre ellos a niños, una compañera embarazada y una persona discapacitada. El atropello policial no pudo darse sin el acuerdo de la Fiscalía, partícipe necesaria, como suelen calificar ellos, de la celada. Es evidente que, a diferencia de lo que preconizan como conveniente, el objetivo no era alejar, dispersar o contener, sino todo lo contrario, que persistiera en su permanencia con la mentira de que iban a ser atendidos. Y esta no es una acusación gratuita a los integrantes de la Fiscalía y a Moreno en particular. Desde las ventanas de la misma fiscalía se filmaba a los manifestantes al mejor estilo del espionaje contra la movilización popular y violando cualquier criterio democrático de lo que dicen sostener. Denunciamos que el fiscal Moreno, a pesar del asesinato de Dante Fiori por el policía Luciano Carlos Sigulín, integrante de la PDI, ha mantenido al asesino en libertad. Y este mismo fiscal ahora profundiza el encubrimiento del asesinato metiendo presos a los que denuncian al asesino y le marcan su favorecimiento de la impunidad. Por este motivo, llamamos a manifestar la solidaridad con los detenidos y reclamamos su libertad inmediata. Por ello, siempre hablamos de derechos humanos y de que tenemos que generar permanentemente la actividad de que en todo lugar, en todo momento, tanto en la manifestación enorme que hubo hace poco por los derechos de la mujer contra la violencia doméstica, por todos los derechos, en realidad los derechos de la mujer son fundamentales para que el hombre y la sociedad puedan tener derechos. Es decir, para que sean realmente derechos humanos, si no están los de la mujer en toda su dimensión, estos derechos son nada más que palabras. Son palabras vacías de contenido, porque la mujer, en tanto y en cuanto dadora de vida, es la que genera todo lo demás y que al generar vida también genera derechos. Por ello, y teniendo en cuenta las graves acusaciones que hace el mequetrefe que tenemos de presidente y toda su cohorte de chupamedias, de soqueteros, de proxenetas que invaden todo lo que es lo público en Paraguay, queremos decirles que debemos organizarnos y generar acciones que demuestren que estamos verdaderamente indignados y que queremos nuevas elecciones y que los de afuera, los paraguayos de afuera, que somos, me parece que somos bastante mayoría a los que están allá, queremos votar y ser parte del cambio que se viene en Paraguay. Porque no le vamos a aceptar que nos sigan fumigando, que nos sigan expulsando para afuera, mientras ellos se llenan los bolsillos. Y se llenan bolsillos con nuestra miseria, con nuestro sufrimiento, con nuestro extrañamiento, y no tenemos ningún derecho. Por lo tanto, lo vamos a generar a los derechos, con acciones y con unidad. Les deseo a todas las compañeras y compañeros, a los compatriotas, que estemos alertas y que no nos dejamos vencer por los cantos de sirenas y por las amenazas. Ahora queda claro por qué vienen tantos militares extranjeros al Paraguay, porque también en el norte, en la muerte de este capitán, en la muerte de este suboficial, estuvo la mano de la mafia, y queremos decir de que los militares, hay militares honestos y con principios democráticos que no están dispuestos a mantener esta situación. Por otro lado, saludamos